Martes 23 de enero. Estos son mi madre y mis hermanos. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: «Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan». Él les pregunta: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Comentario al Evangelio por Fray Edgardo. Jesús nos abre al proyecto del amor del Padre a través de sus gestos, acciones y opciones en el camino. Después de instituir al grupo de los doce, se nos plantean las resistencias a las que se enfrenta Jesús. Por eso, la referencia que se hace sobre la familia que viene a verle propiciará la oportunidad de que Jesús nos ayude a profundizar en su propuesta. De ninguna manera su actitud implica un rechazo a los vínculos familiares. Lo que se quiere resaltar es que la fe implica una relación personal con Jesús y con su Padre. Por eso, la respuesta: «El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». El Evangelio de hoy es una clara invitación a pasar del oír al escuchar. Oír es relativamente fácil y no comporta ningún cambio. Sin embargo, la escucha implica prestar atención, comprender e implicarnos. La escucha es la actitud propia del discípulo, como se hace ver en el encuentro con Marta y María. María se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra. En este sentido, la primera discípula es la Virgen María. Como decía Eduardo Pironio, «María nos dio a Jesús según la carne, porque antes supo acogerlo en su corazón lleno de fe». Que María, buena maestra en el seguimiento de Jesús, nos ayude a escuchar la palabra, profundizarla en nuestro interior y llevarla a la práctica. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.